espanto y la ternura, transcurre todo, una presa abre con la moldura, la mano al codo, el espanto y la ternura, crece la hiedra, el sano juicio con la locura, la tierra piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta. Santa, entre el espanto y la ternura, corre la suerte con el abajo y con la altura, con vida y muerte, entre el espanto y la ternura, transcurre todo, una presa abre con la moldura, la mano al codo. Crece la hiedra, el sano juicio con la locura, la flor la piedra, entre el espanto y la ternura, la vida canta, una tonada clara y oscura, profana y santa, entre el espanto y la ternura, corre la suerte, con el abajo y con la altura. Con vida y muerte, entre el espanto y la ternura, ayer y hoy día, pasan las verdes y las maduras, hay todavía, entre el espanto y la ternura. Para mañana, para mañana, para mañana.